La garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Samsung no tienes que salir de casa para aprovechar las oportunidades. Sí, compra tu Galaxy S20 hoy en Textor.cl, tiendasmart.cl o vivelo.cl. Obtén despacho gratis y paga hasta en 24 cuotas sin interés. Más información en Textor.cl, tiendasmart.cl y vivelo.cl. Pandemia, enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Eso es el coronavirus. Y en Chile lo vamos a enfrentar todos juntos. Oasis y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Marco. Marcelo. Marco, ¿viste que miro ahora y dicen que aparecieron ovnis en todas partes del planeta y un terremoto en Rusia? ¿Qué más? Es que estamos aburridos, Marcelo, por eso nos damos cuenta de esas cosas y siempre pasan. Tenés razón. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. En Tel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa. Organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Son las 8:01, hay 11 grados en Santiago y estamos comenzando esta nueva etapa. Marcelo Comparini y Carla Martínez Zapa Blasa, desde las 8 de la mañana. Hola. Sí, nuevo horario. ¿Cómo estás, Carla? Bien, ¿y ustedes? Oye, de lo más Gwendolyn. Aquí con mi pijama de Los Simpsons. Oye, pero es pijama, veo pijama. Que la tradición ahora la sigues tú. Es un pijama, sí. La Carleta está en pijama, yo estoy en pijama, ¿por qué voy a hacer menos? Es que hoy día la Carleta no está en pijama. Oye, que yo rompí la tradición. ¿Te levantaste? Sí. Y me bañé y todo. Así que lo más probable es que hoy las cosas salgan mal. Oye, todavía hay mucha gente. Capaz nos salvamos porque tú eres el que sigue la tradición. Perfecto. Puede ser, Oye, hay mucha gente que todavía no cacha lo del horario, aquí estoy viendo, pero ¿qué pasó? Lo sacaron del aire. Bueno, dijimos. No pone atención a las instrucciones. Po. Qué pena, más grande. Desde el día y hasta volver a la normalidad vamos a estar en este horario, pero a propósito de volver al pasado, hace un año atrás, la pregunta tiene que ver con eso. Hace un año en nuestra vida era distinta. Entonces estamos preguntando, ¿qué es lo que más echas de menos de tu vida pre-estallido y pre-coronavirus? Esos son como los dos cambios importantes que ha habido en nuestro país en el último tiempo. Y las alternativas son: A, salir con los amigos; B, la tranquilidad; C, los planes a futuro; y D, no estaba mucho mejor. Ay, voté por esa. Esas son las alternativas. Ay, qué lindo. Vamos con la cortina. Muchas gracias. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapa Blasa. El Ministerio de Salud confirmó 176 nuevos casos de COVID-19 y el total nacional llega a 922 contagiados. La mayor cantidad de casos nuevos se registró en la región metropolitana, seguido por el Biobío, Ñuble y la Araucanía. En tanto, el número de recuperados subió de 11 a 17 personas. El presidente Sebastián Piñera aseguró que se implementarán todas las medidas que se requieran para enfrentar el coronavirus. Estuvo en Espacio Riesgo, lugar que tendrá capacidad para 800 personas. Nuevo plan de 15.000 millones de pesos del Ministerio de las Culturas generó fuertes críticas en el oficialismo. Dineros serán destinados para la crisis del mundo de la cultura por efecto del COVID-19. La NFP informó que los torneos están suspendidos de forma indefinida, mientras que el Comité Olímpico Internacional confirmó que los Juegos Olímpicos de Tokio se posponen al año 2021. Lo dije. Y la Cámara de Diputados despachó nuevo calendario electoral que confirma el plebiscito para octubre. ¿Eso sería? Muy bien. Estamos. Excelente. Ahora, igual quería partir. Canturrear un poco. Pero Marcelo, ya dale, hay que seguir una rutina. ¿Es una idea mía o como que las moscas también se están regresando con ánimo? Bueno, si regresaron los Pumas, ¿por qué no las moscas, Marcelo? Es verdad. Marcelo, ¿sabes ellas vivían antes preocupa. Que nosotros? Me preocupa tu situación, Marcelo, porque hace días dijiste que estaban hay apareciendo polillas. Ahora moscas. No sé, siento que hay algo ahí. ¿No? Me estoy pudriendo, sí. Oye, espérate. Quizás es el momento de tomar la escoba, entretenernos un rato, el cloro. Sinceremos que es lo más aburrido que han hecho en sus vidas cotidianas, digamos, ¿no? No, yo al contrario, por ejemplo, volví a la lectura, que desde el verano, y el verano es cuando más leo y el año es muy poco. El verano fue la semana pasada, Marcelo. Bueno, pero en general en el año no tengo esa oportunidad y ahora sí. Ya, perfecto. Mira qué extraño, leer. Sí, por eso, no es al contrario, es algo bueno que ha pasado. ¿Y tú, Carleta, qué has hecho? Ah, llegó la sea... La verdad, he tenido poco tiempo, a excepción del fin de semana, como de hacer cosas que quizás antes no hacía. Muy por el contrario, estoy como pendiente de todo el rato del trabajo, de las cosas que faltan. Además que todo el mundo anda con la agenda súper apretada, haciendo miles de cosas, entonces de repente no las cosas no resultan tan fácil como antes. Ah, la producción se hizo más difícil ahora. Claro, entonces, pero el fin de semana, que es como de verdad donde más he notado este tema, series. Estoy buena para las series. Que antes no pescaba mucho. Oye, de hecho, les recomiendo una. ¿Cuál? Que a lo mejor el título van a pensar que es otra cosa, pero de verdad muy buena. Toy Boy. El hoyo. ¿El qué? Toy Boy. No, Toy Boy. Toy que voy. Sí, Marcelo, pero no es serie, es película. Ah, bueno. Oye, no estaremos guateando. Se la recomiendo. Bueno, ya vamos con una noticia. Es que estamos acostumbrados a los nuevos horarios. Antes de partir con el tema del coronavirus y todas derivadas, quería partir con una lamentable información que viene desde la región de Los Ríos, desde la comuna de Corral, donde se confirmó 6 fallecidos en una colisión de embarcaciones. No sé si han visto por ahí que el alcalde de Corral, que se llama Gastón Pérez, tuvo que salir a confirmar esta información. Este accidente entre estas dos embarcaciones se produjo a las 21 horas cuando la barcaza Comau de la empresa portuaria Corral impactó con un pesquero que se llama Victoria, el cual se terminó volcando y solo una persona logró salir con vida y por lo tanto lamentablemente 6 personas corraleños, pescadores, fallecieron en este lamentable accidente. Oye, qué terrible. Quería contarles eso, pero sí, estoy viendo imágenes. Importante. Bien, sí, terrible. Oye, noticia bien. Que no impacta y que sale un poco de lo que está el centro de noticias, que es el coronavirus, y de repente nos tenemos que dar cuenta que la vida sigue, pues para mucha gente esto tiene que continuar. Cosas. Sí, exacto. No, y pero ahora trabajando. Tenemos que volver al COVID. Sí. A lo que tenemos nos tiene que volver en casa. Al COVID. Oye, ¿qué es lo más importante? El último. Quiero que revisemos un poquito los datos, los últimos detalles informados por el Ministerio de Salud. 176 nuevos casos en las últimas 24 horas, un total de 922 contagiados. El mayor número de nuevos casos, región metropolitana, 81, Biobío, 27 nuevos casos, el Ñuble con 24 y la Araucanía, con 19 casos nuevos. En San Pedro de la Paz, que es en la octava región, región. Hay un caso bien particular. Hoy al mediodía empieza a funcionar, un cordón sanitario por el fuerte brote del COVID-19 en San Pedro de la Paz. Estamos hablando particularmente de una iglesia evangélica donde siguieron haciendo actividades. Misas. Y ahí claro. Se produjo un contagio importante. De hecho, 30 personas de ese sector que participaban de las liturgias de la iglesia evangélica de ese lugar, 30 personas están siendo monitoreadas en este momento porque podrían estar contagiadas. Claro, porque además sí, pues es un culto cristiano. Probablemente en algún momento de la ceremonia hubo el momento de la hostia, y si la persona que estaba repartiendo la hostia está contagiada, contagió a toda la gente, por ejemplo. Oye, por ejemplo, por poner algo. Un sitio que ayer me dieron de pone un update global del coronavirus. Entonces va por segundo actualizándose, y en este momento, por ejemplo, en el mundo hay 434.654 casos y 19.604 muertes. Se han recuperado 111.854 personas. La gente que está, de los casos activos, que está en condición crítica, son 13.223, pero este es el dato importante más allá del número. Un 4%. De los que están en condición crítica a eso representan. Es decir, acá en Chile, si ¿cuántos casos tenemos? 922. Un 4% más o menos habría que calcular de esos 900 debiesen estar en condición más o menos crítica o seria. Que una buena cantidad. Eso estoy pensando en cuántas camas se van a ir necesitando en la medida que esto vaya avanzando. Vamos a eso, Marcelo. ¿Te parece? Bueno, hay un modelo predictivo que ha salido. Hay la Fundación Ciencia y Vida, sí, que apareció en 24 horas, determinó que bajo este tipo de cuarentena que tenemos ahora, podríamos llegar al 9 de abril con 11.000 casos. Esa sería nuestra proyección. 11.000 contagiados. Y ahora en el mundo, lo que pasa es que depende cómo te pegue esta cuestión, porque a los españoles y a los españoles acaban de superar de nuevo a China. Es decir, primero fueron los italianos los que superaron a China, ahora son los españoles los que tienen la tendencia italiana. Italia, lo único dato feliz que tiene en estos días es que hay menor número de contagiados, pero no menor número de cantidad de gente muerta, que es donde se chantó la curva, ya no sigue subiendo. Con algún momento quedan 300 un día, 400 otro día, 500 los otros. No, sigue, subió de nuevo, subió a 700 en un día. Van como 700 en un día, Marcelo, si es feroz en Italia, ¿dices tú? Sí, pero no, antes iba subiendo como más veloz esa curva de muertos. No, la cifra de muertos va igual. La cifra que ha disminuido es la cifra de contagiados. Están esperando que baje la cifra de muertos, pero todavía no. Es más o menos lo mismo que pasó en China, ojo. En el caso de nuestro país, yo también estuve revisando ese material de la Fundación Ciencia y Vida. Las proyecciones igual varían, y varían bastante, dependiendo de la decisión que tome la autoridad sobre la cuarentena. Oye, mucha gente es bien importante a la hora de proyectar los datos. Marcelo, cállate. Es que mucha gente me corrige y tengo que corregirme de que no usan hostia, pero que hay mucho contacto. Parece que se tocan todo el rato. Pero sí, que no se toman de las manos. Te iba a corregir en el momento, pero me pareció que a lo mejor había un doble sentido tuyo. Nunca he entrado a un culto evangélico, la verdad. Yo pensé que no. Oye, yo estudié en el Colegio Metodista de Temuco. Bueno, porque la gente de piel es así, pues, Marcelo. Bueno, oye, en las cifras que tiene este sitio que se llama el Gisan Data, que es el mapa, China aparece con 81.000 casos, Italia segundo con 69.000, y acaba de superar a España y Estados Unidos en cantidad de contagiados, sí, pero no en cifra de muertos. Y Alemania quedó en el quinto lugar. Esos son los primeros. Irán, que era el segundo a nivel mundial, ha ido bajando. Ya está en salida, digamos. Pero oye, Francia, Suiza, Corea, todos están Nueva York es como un país en sí mismo y tiene 25.000 contagiados y 200 y tantos muertos. Sí, Nueva bien York. Grave. Bueno, pero vamos con respecto a nuestro, alguno de ustedes mencionó el tema de las camas. Ayer el presidente Sebastián Piñera fue a Espacio Riesgo, donde se instaló este recinto hospitalario para atender gente. Decía él que se iba a instalar en ese lugar 800 camas. Pero no eran 3.000, eso es lo que no entendí nunca ayer. No, él dijo, no. Dice no, ayer nos dijo 400. No. Ayer ustedes hablaron con el subsecretario de redes asistenciales, que les dijo que hasta ayer en Espacio Riesgo habían habilitadas 200 camas y la proyección que él esperaba era que hubiese en total entre 600 y 700 camas. Ayer el presidente hace ahí una pequeña variación de 100 camas y dice que en Espacio Riesgo van a haber 800 camas en total. Le preguntan por con qué cuenta el sistema ahora, actualmente, 38.000 camas. Que lo que abarca el sector público y privado, pero dice que se van a entregar 4.000 camas adicionales que ya, según el presidente, algunas están en funcionamiento. Ahora, hay gente que ha reaccionado enojada con esto de que sea un lugar privado y no un lugar público porque se va a gastar plata. Y yo de verdad no entiendo mucho ese razonamiento, más allá que hay un costo. Hay una desconfianza acá que alguien se está arreglando los bigotes, eso yo entiendo de que ya está instalado, pero las razones que nos dieron ayer me parecieron atendibles, de que es un lugar que tiene, generadores por si se corta la luz, tiene aire acondicionado y que en muchos de los otros lugares eso no se habría encontrado, pero hay gente indignada con que se haya arrendado un lugar privado. Porque el costo era de 26 millones diarios, según lo que se informó, que no sé de dónde sale esa cifra, creo que de Mañalich, pero el tema es que también por el código sanitario, por esta crisis sanitaria, se puede emplear lugares sin pagarlo. Eso más allá del problema del costo, que era una de las peleas que había en redes sociales sobre el pago, después el lugar mismo, porque claro, está toda esa sospecha de que se arreglan los bigotes, entonces salía, oye, pero está el estadio Víctor Jara, está el estadio no sé cuánto, sí, pero no tienen las condiciones que tiene este lugar, que tiene, como tú decías, Marcelo, ambientación, aire acondicionado, tiene cocinas, baños. En el fondo lo que nos explicaba ayer la autoridad es que el lugar que se adapte a un hospital tiene que quedar lo más parecido a un hospital, porque las personas, los pacientes que se van a atender ahí, la idea es que no se agraven para que no colapsen el sistema normal de la red de salud. Claro, claro. Claro, porque son pacientes no graves los que van a estar ahí. Exacto. Oye, a propósito de cuestionamientos a dineros, ayer también se generó toda una polémica porque el Ministerio de Cultura, Culturas, las Artes y el Patrimonio, anunció que va a destinar 15.000 millones de pesos para un plan que pretende, en el fondo, hacer frente al impacto que ha tenido el virus, el coronavirus, en la actividad artística. Y fíjate que las críticas llegaron desde el oficialismo, gente de la UDI, el ex candidato presidencial José Antonio Kast, cuestionando si era importante o era prioridad gastar esta cantidad de plata en cultura. Pero Kast ya se definió como de oposición, ¿eh? No es oficialista. No sé. Él dijo que era oposición. No sé. Ahora, pero dentro de eso, yo creo que es una estupidez, ¿eh? Pero porque ven al artista, y lo hablábamos con Marcelo ayer, como una especie de caricatura del artista bohemio, así, no tengo idea, que recibe. Y aquí hay mucha pyme que depende de esto. Han sufrido bastante, así como los almaceneros. Hay gente que no va a ciertos lugares. Pero además es creer que el arte es como una sola cosa, un tipo que pinta. Cuando aquí hay como, no sé, 12 tipos de industrias distintas metidas dentro de esto. Desde la arquitectura al videojuego. Entonces no, me parece que sea muy atendible. Me parece más bien que es como la frase de no sé si era Himmler o Greenwich, que decía que cuando escuchaba la palabra cultura, tomaba su pistola. Me parece que hay un poco de un poco atendible. Es mi punto de vista, ¿eh? Oye, lo respetamos y lo acogemos. lo importante ahora con la crisis que tienen un montón de áreas es que ojalá el gobierno tenga suficientes lucas para ir en ayuda de todos los que están en dificultades. Y por supuesto que está bien que se ayude a fundaciones que, si es que no tienen esta ayuda, van a desaparecer y alguna vez los vamos a necesitar, pues. Claro, claro. Sí, pues. Sí, pues, patroncito. Sí, pues. Oye, dos noticias. Oye, del coronavirus. ¿Te digo algo? El Dilo. Príncipe Carlos de Inglaterra tiene coronavirus. Oh, yo creo que no. Le entró por la oreja. Charles, 71 años, heredero al trono, ha mostrado algunos síntomas leves de la enfermedad. Acaban de informar en la Casa Real Británica. Y aquí en Twitter, Max Alarcón nos dice: hola, mi esposa y yo estamos contagiados con el COVID y vivimos en Francia, pero no nos han hecho el test porque no somos casos graves, así que no entramos en las cifras. ¿Cuántos casos más así habrá aquí? Es por eso que en Francia está más bajo que en las cifras. Saludos. Ahora, mira. ¿Cómo saben que tienen COVID y no tienen influenza? Eso, porque no le han hecho el examen. Es raro, ¿no? Me pregunto. Exacto. Oye, no calza, ¿eh? Viene hoy en la portada del diario El Mercurio. Atención con esto. Autoridades se preparan para decretar cuarentena obligatoria en cuadrantes de comunas del sector oriente de Santiago. Dice el diario El Mercurio, fue tras la confirmación del primer fallecimiento del COVID-19 que desde La Moneda se abrió la opción de decretar cuarentena obligatoria en cuadrantes de comunas del sector oriente de Santiago con el fin de poder contener la enfermedad. Por lo anterior, las autoridades ya están trabajando en el diseño logístico y sanitario para el momento en que se tenga que implementar esta medida. De hecho, ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, consultado por este tema, dice: no descarto que en las próximas horas o días se tomen medidas más estrictas, refiriéndose a las comunas del sector oriente de Santiago, porque se ha cuestionado mucho por qué en otras zonas del país sí se ha prohibido la entrada y salida de gente, el famoso cordón sanitario, y eso no ha ocurrido en las comunas de la región metropolitana, donde sabemos hay mayor cantidad de infectados con el COVID-19. Claro. Yo creo que es difícil en términos prácticos, un barrio que tiene millones de entradas y salidas. Sí. Marcelo, ¿estáis comiendo? Sí, está tomando desayuno. ¿No se puede? Si trata de no hablar con la boca llena. No me... Hay que ser profesional. Pero esto lo hace que sea... Sé digno, sé digno. Más doméstico. Si somos sé digno, humanos. Nancy. Sé digno, Nancy. Mira que somos seres humanos. Pero mira, podéis tomar desayuno, pero trata de no hacerlo cuando estés al aire. Es que si no me como el pan ahora al tiro, las moscas se lo comen ellas. Hay como 20, bueno, 20 viviendo acá. Comparte tu privilegio, Marcelo. Me preocupa la situación sanitaria de tu hogar. Les voy a comentar. Lleno de moscas. Estoy comiendo un pan con palta, está exquisito. Exquisito. Muy bueno. Marco, ¿tomaste desayuno? Me comí una galleta toda cagona, pero ¿en bueno? ¿En serio? Oye, después, yo tomé desayuno antes, me tomé mi cafecito de café colombiano y huevos a la copa. Chuta, no, yo... Como tengo reina. Tengo un tecito y me comí unas galletitas, pero voy a ir después por unos huevitos, yo creo. Oye, te lo mereces. Hablemos del caso Katy Barriga, ¿o no? Mira, quería ligarlo para pena. Llegar a ese tema, porque ayer la Contraloría General de la República hizo un llamado de atención, lo digo así, tal cual, llamado de atención a los alcaldes, llamándolos a dejar de frivolizar la acción pública con su participación en programas de televisión. Voy a leer un párrafo textual de lo que dice la Contraloría, para que se hagan una idea cuál es el tono de este llamado de atención. Corresponde señalar que la participación recurrente de alcaldes en programas de radio y televisión en horario laboral, particularmente en matinales, y la entrega de información obtenida en ejercicio del cargo por esos medios sin adoptar los resguardos y formalidades mínimas, además de frivolizar la función pública, puede implicar distraer indebidamente tiempo que debe destinarse a las labores propias de la autoridad municipal. Oye, ayer... Contralorito, oye, ayer salía alguien que había medido los tiempos, es que esto de tener gente desocupada en la casa, si antes hacían memes en la oficina, imagínate ahora, tenía, le midieron todos los tiempos a Lavín. Y era una cantidad enorme de tiempo en pantalla, no solamente en el bienvenido que tiene. Oye, como una sección ya con Pancho Vidal, sino que fíjate, las apariciones y cuestiones. Marcelo. Fíjate que no puedo estar más de acuerdo con la Contraloría, porque hay algo raro. Si alguien tiene tanto tiempo para no dedicarlo a su pega, que es ser alcalde, para estar horas de horas en los matinales, es porque en realidad o no está haciendo la pega o su pega en realidad no significa nada. Hay algo que no calza ahí. Sí, pues, hay algo que no calza. Y bueno, en realidad también... Dale nomás. No, Marco, por favor. No. Que quería agregar que en el fondo también este pronunciamiento de la Contraloría con este llamado de atención a los municipios se da coincidentemente después de lo que ocurrió con la alcaldesa Katy Barriga en un matinal, donde ella se adelanta a una información oficial que supuestamente debía estar canalizada por el Ministerio de Salud. Ella se adelanta y entrega esta información. Justamente después de ese episodio, que parece que fue muy fuerte y trajo muchos problemas, la Contraloría se pronuncia. Y ojo, la Contraloría en veces anteriores se ha pronunciado más de una vez respecto a actuaciones específicas en la alcaldía de Maipú. Sí, pues bueno, el tema fue bastante grave, pero recordemos que ahí también estaba la alcaldesa Mateya, ojo. Sí, de Providencia. Ahí donde fue el conato de el conato. Oye, pero lo otro es la foto de que es una puesta en escena. Una puesta en escena donde sale Katy Barriga de negro, como con un sombrero, tipo esta serie Six Feet Under, así como una serie americana de no sé, de un crimen, y aparece en el entierro de esta señora, en el funeral de esta señora, que es solitario, ¿no? No tenemos idea en qué circunstancias, pero es realmente como, ¿en serio estoy haciendo eso? ¿Cómo que está pasando? Lo que quiere hacer es hacer una especie como de llamado a lo terrible que es no cuidarse, porque los funerales son sin familiares. Pero instalarse ella como si fuese una deuda, ese es muy curioso. Es muy curioso. Les leo el texto de lo que... Sí, por favor. Les leo el texto de lo que ella escribió... En la imagen que subió a Instagram. Ya, dale. Dice, sale ella sentada junto al féretro. Dice, solo comparto esta imagen para que tomen conciencia de lo doloroso que es para la familia no despedir a un ser querido fallecido por este virus. Y sale ella sola. Y ella sí va. Claro, es que lo razonable, pues yo encuentro que es un buen mensaje, lo razonable sería haber enviado ese texto sin esa foto, el féretro solo. Con eso se cumplía el objetivo. Pero ella se pone en la foto. Claro, entonces ahí hay un... Pero de ahí una cuestión, yo encuentro que se le da más importancia del que debiese tener Katy Barriga. Es una alcaldesa que está tratando de conseguir ser reelecta, me imagino, en la próxima elección. Y basta. Vamos a lo siguiente. No merece más. Bueno, es como siguiente Piñera con el teletrabajo. Que ¡aplaudan, me mierda! ¡Aplaudan! ¿Pidió aplauso? Sí, por el final. Sí. Dijo un aplauso. Y después, como nadie aplaudía, ¡aplaudan! Bueno, todo el mundo quiere que lo aplaudan, especialmente información a través del teletrabajo y el trabajo a distancia nos mejore nuestra calidad de vida. Un aplauso. Aplaudan. Gracias. Aplaudan. Pero a pesar de que no pidió nadie aplaudió, ¿cuánta gente había? Cinco personas. Está la ministra del Trabajo, un aplauso. El subsecretario Arap. Aplaudan. Está la... Gracias. Ya aplaudamos. Aplaudamos. Palmas. Oye, palmas. Bravo, palmas. Bravo. Con las palmas. Y había un nerd que no tenemos idea de dónde era, un tipo que era como emoji estos de con anteojos, que está ahí, no tengo idea de qué lo que era. Y la puesta en escena, pero ¿para qué hace puestas en escena? Con los pasillos abiertos. Oye, y la cosa ahora es que, oye, déjame decirte una cosa, alguien notaba ayer, alguien desocupado como para poder notarlo, que es el tercer escritorio que tiene Piñera en una semana. En un escritorio está la foto como desplegable de Cecilia Morel. En este no estaba esa foto y era de otra forma y tenía lleno de carpetas.

veintitantos casos contagiados, 922, la proyección hablaba de casi 2.000. Por lo tanto, afortunadamente, pero puede ser también una información que se vaya a corregir, afortunadamente la proyección era más alta que lo que estábamos esperando. Sin embargo, se está trabajando rápidamente con el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso para acumular más datos, más información y ir perfeccionando las curvas, que creo que es una pregunta muy, muy relevante y muy importante. Sí, claro, para estar preparado para más adelante. Y en ciertos países se ha dicho de que el número de contagiados, bueno, los cálculos que se hacen pueden estar subvalorados porque no se logra medir a mucha gente. ¿En Chile podrá pasar eso o estamos midiéndolo bien? Nosotros hemos hecho más de 9.000 exámenes ya. Me sumo al optimismo. A 10.000 exámenes diarios, estamos haciendo aproximadamente entre 3.000 y 4.000 exámenes diarios. Al comienzo, obviamente, que era mucho más bajo. Corea hizo una cantidad muy, muy importante de exámenes, de test rápidos. Se llaman rápido, pero no son tan, tan rápidos. ¿Por qué? Porque es la única manera de identificar inmediatamente al portador del virus. Inmediatamente se identifica también a sus contactos y todos van a cuarentena. Eso logró hacer colapsar el avance del virus en Corea y disminuir la letalidad. Corea, tiene una de las letalidades más bajas del mundo en este minuto. Por lo tanto, es muy importante que sigamos haciendo test. Eso es fundamental. Doctor, ayer salió una polémica por el espacio riesgo, ¿no? Por el tema de tener este tipo de espacio, por un costo. ¿Cuál es su opinión con respecto a la habilitación de ese tipo de espacio? Lo que pasa es que si nosotros tenemos un escenario catastrófico como el que hemos visto en España y en Italia, donde los hospitales han colapsado por la falta de camas, sobre todo de UCI, de UTI, de intermedio, los pacientes menos graves van a tener que ser trasladados a lugares menos sofisticados, por decir algo, donde por lo menos haya una cama, haya la posibilidad de oxígeno quizás, de un suero, de tomar la presión, la frecuencia cardíaca. Entonces, Esa es la estrategia que se está implementando, porque desgraciadamente, si siguen aumentando enormemente los casos y hay una proyección, como yo les decía, de este Instituto de Neurociencia de Valparaíso, podemos tener entre 13.000 y 40.000 casos, y eso va a hacer, obviamente, aumentar la cantidad de pacientes críticos en los hospitales. Por lo tanto, hay que transformar las camas de los hospitales, que es mucho más fácil, y llevar los pacientes menos críticos, con muy poca problema, hacia estos lugares, que pueden ser también clínicas desocupadas, como la clínica de las Lilas, pueden ser hoteles, como han planteado algunos alcaldes. Creo que se puede trabajar de esa manera. Ya, perfecto. Doctor, y en términos de lo que es los efectos colaterales, estamos en el plan de vacunación de la influenza que se ha adelantado, pero si uno, estamos todos en cuarentena, una gran cantidad de la población en cuarentena, ¿el efecto colateral es que vamos a tener menos influenza, vamos a tener menos de otras enfermedades también? No creo que vayamos a tener menos virus que otros años. La cantidad de pacientes que se ha vacunado hasta el momento por la influenza, depende de la comuna, obviamente, pero se ha vacunado ya el 60% de la población susceptible. Lo que pasa es que se ha intentado reforzar la vacuna de la influenza porque el virus coronavirus, COVID-19, no ataca, parece una cosa difícil de explicar, el coronavirus no ataca a los niños, no ataca a los de 0 a 4 años de edad. Hay solamente 3 pacientes en Chile con este problema. De 5 a 9 años, un paciente. De 10 a 14 ya aparecen 6. Pero la influenza sí. La influenza ataca a los niños y ataca también a los adultos mayores. Acá en Chile ha ocurrido algo bien interesante, porque entre 30 y 39 años de edad está la mayor tasa de contagio. La mayor cantidad de pacientes están en ese rubro de edad. Sin embargo, la mayor cantidad de hospitalizados están sobre los 70 años de edad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Vacunar contra la influenza, que ataca a los niños y a los adultos mayores, para evitar que ellos sufran una segunda enfermedad o los niños una primera enfermedad. Y eso, obviamente, si tenemos ese escenario más catastrófico de más pacientes con influenza, van a colapsar los hospitales. Por eso es tan importante vacunarse contra la influenza. Doctor, hay dudas que se repiten y me imagino le han hecho esta pregunta muchas veces, pero por Twitter todo el tiempo me han cuestionado. La persona que tenga, que se contagie y después se pase, qué sé yo, 15 días en su casa o se recupere, ¿puede volver a enfermarse inmediatamente después? Vimos eso ayer, un informe de la... se están haciendo estudios en los pacientes recuperados y se les mide los anticuerpos, se les mide la inmunoglobulina G, se les mide la inmunoglobulina M, y hasta el momento esos pacientes han tenido un alza muy importante de anticuerpos, por lo tanto esa posibilidad está lejana. Pueden haber casos puntuales, pero no nos podemos guiar por los casos puntuales que de repente salen en la prensa, porque han salido, los he visto. Pero los estudios en sangre de las personas que se han recuperado y demuestran un alza muy importante de anticuerpos. No sabemos cuánto van a durar. El próximo año, o como pasa con la influenza, año a año, los anticuerpos van bajando, pero tienen anticuerpos, claro. Así que yo no me asustaría mucho por eso. Lo que pasa también es que se ha descubierto, uh-huh, que en realidad hay dos cepas de coronavirus ya, una cepa S y una cepa L, y las dos no son iguales. O sea, hay una cepa que... hay una diferencia entre las cepas, una es más agresiva que la otra. Probablemente en Italia está ocurriendo eso, la cepa más agresiva es la que está predominando. Espero que en Chile podamos secuenciar frecuentemente el virus para saber con qué cepa nos estamos enfrentando. Doctor, y a propósito de lo que hablábamos al principio de los test, que es importante que la gente, saber cuánta gente tiene lo antes posible para trazar sus conocidos, etcétera. ¿En qué caso, esto es como un consejo para la gente, en qué caso la gente tiene que ir sí o sí a hacerse un test y en qué caso mejor que se quede en la casa? Yo creo que eso es muy importante. La gente tiene que consultar si tiene síntomas relacionados con el coronavirus. Desgraciadamente los síntomas son similares a los de la influenza, similares a los de un cuadro respiratorio grave. ¿Cuáles son los síntomas? También está estudiado, ya está publicado, con más de 10.000 pacientes controlados. La cefalea, o sea, el dolor de cabeza, es el principal síntoma. La dificultad respiratoria, el cansancio, el segundo principal síntoma. La tos y la fiebre. El dolor de garganta también, el dolor abdominal también, y los dolores musculares. Una persona que tiene fiebre alta, que tiene mucha tos, que tiene dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares, que viene de un país con predominancia viral o está en contacto con un paciente enfermo o que ha venido de un país, tiene que consultar. Pero una paciente que tiene solamente resfrío y un poquito de tos, sin fiebre, sin compromiso en el estado general, mejor que no consulte porque va a colapsar también el servicio de urgencia y se puede contagiar. Fiebre, dolor de cabeza, tos, cansancio. ¿Y la mucosidad es un dato importante? Si alguien tiene como los resfríos tradicionales y tiene que sonar a cada rato, eso lo descarta, ¿no? No está dentro de los síntomas más importantes, pero el coronavirus, acuérdate que es el virus que normalmente producía el resfrío común, el corona común y corriente. Por lo tanto, el paciente puede tener mucho romadizo, hay variantes, y ahí hay un dato muy importante. Ese romadizo, esa mucosidad, tiene el virus. O sea, si esa persona no es bien aseada, se limpia con la mano la nariz, se apoya en el metro, en un fierro, ahí deja el virus y ese virus dura entre 2 y 2 horas y media con posibilidad de contagio. Por lo tanto, es muy importante que no se estornude frente a otra persona o en un fierro, que no se limpie la nariz con la mano y se apoye en el fierro. Tiene que usar, digamos, pañuelo de papel. Tiene que estornudar en la manga, estornudar o toser, y tiene que lavarse las manos, pero muy frecuentemente. Doctor, en otro tema, y ya hablando de esta mesa social del COVID-19, hemos hablado con algunos alcaldes, con algunas autoridades, con respecto al tema que nos pegó desde octubre, que tiene que ver con la inequidad. Porque hay sectores de la población que no tienen acceso al agua o que son bastante marginales en eso, o sectores que tienen muy poca o acceso a hospitales. En su opinión, ¿en dónde deberíamos poner el foco en poblaciones más vulnerables? Bueno, eso es lo que yo he llamado los determinantes sociales. Por eso, al principio me opuse a esta cuarentena total, cerrar todo y pedir que toda la gente salga. Los determinantes sociales que tú has nombrado son muy importantes, o sea, la pobreza, la falta de agua potable, la falta de alcantarillado, la falta de salario, de sueldo y de salario, eso se ha visto en otros países, claro. La falta de una buena vivienda o de una falta de alimentación. ¿Por qué? Porque eso incide en la salud. Por lo tanto, esos elementos, y los alcaldes tienen toda la razón en ese punto, aunque hay alcaldes que no lo he visto en esa línea, todo lo contrario, de cerrar todo, los alcaldes que se han preocupado de ese punto tienen toda la razón, porque la salud no es solamente los hospitales, las inyecciones y los médicos, la salud es el ambiente social en el cual se desarrolla la persona, que se llaman determinantes sociales de la salud. Incluso ahí está el medio ambiente. Entonces, tenemos que preocuparnos de eso, obviamente, y yo he insistido bastante en eso. Fijémonos, cuando vamos a tomar la medida de la cuarentena, cómo vamos a tener que ayudar a la gente que no es asalariada, porque la gente que es asalariada recibe su sueldo, va al bancomático y saca la plata. La gente que tiene que trabajar todos los días, el taxista, el que reparte comida, la señora que vende los sándwiches o la sopaipilla en una construcción, se va a quedar sin trabajo. Entonces tenemos que pensar cómo le vamos a aportar dinero o alimentación o medicina a esa persona. El viejito que tiene que salir a cobrar su pensión, ¿cómo lo van a dejar encerrado 14 días? Porque tiene que ir a buscar su medicamento al consultorio, ¿cómo lo van a dejar encerrado 14 días? Esa fue mi crítica al comienzo, pero hemos estado llegando a un consenso dentro de la mesa de COVID-19. ¿Y ese consenso tiene que ver con la cuarentena general en algún momento? La cuarentena, ¿cuántos vamos a tener esa cuarentena? Sí, la cuarentena yo creo que va a ser progresiva y tiene que ser relacionada, y eso, por eso es muy importante lo que hicieron los chinos. Los chinos hicieron datos, medición y cuantificación. Es Big Science y Big Data juntos. Y eso nos orienta hacia cuáles son las, o debemos buscar cuáles son las comunas que están más afectadas. Y las comunas que están más afectadas, por lo menos en Santiago, son las comunas del área oriente. Sobre todo para Vitacura se pronostica una gran cantidad de pacientes. Y a nivel nacional, Ñuble, con 20,5% de tasa de notificación, bastante alta. La metropolitana con 6,6%, pero se diluye porque hay comunas que tienen muy poco. Araucanía con 14,5 tasa de notificación. Sí. O sea, yo pondría el acento en Araucanía, en Ñuble, en Maule, que tiene 2,6, y en la metropolitana, que tiene 6,6 tasa de notificación. ¿Qué significa tasa de notificación? O sea, la cantidad de pacientes afectados en relación a la población total. Por lo tanto, o la población testeada, perdón, en este caso, y que vive en esa comunidad, en esas comunas hay que poner el ojo, y lo está haciendo el gobierno, porque en esas comunas se está haciendo cordón sanitario, que hemos llamado, para no alarmar tanto a la población, cordón sanitario. Perfecto, doctor. Muchas gracias por este contacto. Que esté muchas muy bien. Gracias. Mira, yo quisiera recomendarle a los auditorios un artículo que sale hoy día en El Mostrador, perdona que te haga propaganda a otro medio, que es de Aldo Torres. Es un artículo realmente magnífico y creo que lo deben leer, sobre todo los tomadores de decisiones, porque es muy, muy importante la información que da él. En China, fíjense que hay 200 millones de cámaras de seguridad. 200 millones de cámaras de seguridad y esperan a llegar a 300 millones de cámaras de seguridad. Por eso es que han podido controlar a la población. No es la realidad chilena. No, para nada. Bueno. Ahora hay un problema, doctor. Hay un pequeño problema con... de los tomadores de los tomadores de decisión. En Chile creo que hay uno o dos y están escondidos. Ya, no te voy a preguntar quiénes son porque no quiero polemizar. Bueno, muchas gracias. Muy buena. Ya, que esté muy bien, hasta luego. Era el doctor Enrique París, expresidente del Colegio Médico, miembro de la Mesa Social del COVID-19 y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez a Pablaza. ¡Aló! Se durmió la Carla. Estaba esperando una canción, yo creo. Estoy acá. Me tienen muteada. ¡Ay! ¡Hola! Hola, ahí sí. Ya, dale. ¿Ahí sí? Oye, ¿se imaginan que en la vida diaria uno pudiese mutear a una persona de pronto? Cuando ya te como resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez a Pablaza. Marcelo, te muteo. Ya. El Ministerio de Salud confirmó 176 nuevos casos del COVID-19 y el total nacional llega a 922 contagiados. La mayor cantidad de casos nuevos se registró en la región metropolitana con 81 casos, seguido por el Biobío con 27, Ñuble con 24 y la Araucanía con 19 casos nuevos. En tanto, el número de recuperados subió de 11 a 17. No, dale nomás, si no vamos a cantar. Estoy muteado. Porque estoy muteado. Estás muteado, Marcelo. No, pucha, ya. El presidente Sebastián Piñera. Dale más. El presidente Sebastián Piñera aseguró que se implementarán todas las medidas que se requieran para enfrentar el coronavirus. El mandatario visitó Espacio Riesgo, donde se instalará un hospital de emergencia, ocasión en la cual aseguró que se han preparado para dar la mejor atención posible a todos los enfermos. El lugar tendrá capacidad para 800 personas. 800 personas. Es que, Marcelo, ¿dónde estáis? ¿Estás comiendo de nuevo? Está comiendo, Marcelo, está muteado. Nuevo, Marcelo, plan del Ministerio de las Culturas. Ah, puede buscar su pianito. Sí. Es lo que corresponde. Ya, dale. Voy. Nuevo plan del Ministerio de las Culturas generó fuertes críticas en el oficialismo, también en parte de la oposición. La cartera informó que destinará 15.000 millones de pesos para paliar el impacto de la crisis por el coronavirus en la actividad artística. Las críticas llegaron desde la UDI y también por parte del ex candidato presidencial Antonio Kast. Yo quiero un poco, reparte acá. La NFP informó que los torneos están suspendidos de forma indefinida. Lo anterior, luego que el Ministerio de Salud prohibiera todos los eventos deportivos profesionales y también amateur a raíz del brote del coronavirus en nuestro país. Amateur. Bueno, métete, tómala, descansa. Ya no hay gol. No gol en Chile. Un silencioso fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, ahora a Nano le dimos un control que... Pero es impresionante, puede hacer lo que quiera con nosotros. Está bien, que se haga cargo, sí. Bueno, Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación. Porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Ah, perdón, está... Sabemos. Comiendo. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. ¿Qué te pasa, Marcelo? No puedo vender el auto. ¿Cómo quieres que te lo diga? Te lo he dicho en todas las formas y no me pones atención. ¿Cómo quieres que te lo diga? Y además te burlas de mí. Véndelo con calma, Marcelo. ¿Maqué? Macal.cl es la clave, es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden, mejor se van a medias contigo. Comienza a vivir el lanzamiento del smartphone que revolucionará la tecnología de Entel. Te presentamos los nuevos Samsung Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra. Aprovecha ahora y lleva el que quieras hasta 24 cuotas en interés pagando con tarjetas de crédito bancario disponible en la app Entel y Entel.cl. Entel. Vamos a una pausa y volvemos con la media hora final. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Banchila Inversiones, Macal y BCI. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Tus inversiones en tu casa. En Banchila Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchilainversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Bobby, espérame 2 segundos que estoy terminando de hacer un trámite. ¡Listo! ¡Anda a buscarla, Bobby! Descargando la app,

del Ministerio de Salud, donde se dice que el total nacional de contagiados llega a 922. Según ese reporte, ¿cuántas personas se han recuperado del virus? 10, 11, 12. ¡Mambo! No. Sí. No, 20. Vamos. 20. ¿15? 15. Ya, pues, 15 o 20. 15. Vale, 15. Tibio. Mira, ya 16. Lamentablemente perdieron aquí ya una persona. Me llega su reporte. Lucía Ortiz, 17 personas. Fíjense que en nuestro país se han mejorado, han logrado superar el COVID-19. ¡Prueba superada! Sí, así ya, que fantástico. Arriba los chuchis. Arriba los chuchis. Pregunta número 2. Un poquito de deporte. Los Juegos Olímpicos se van a disputar finalmente en el año 2021, algo que nuestro gurú Marcelo Comparini había adelantado, pero les cuento que no es la primera vez que los Juegos Olímpicos no se realizan en la fecha acordada. Hay otras dos veces anteriores donde tuvieron que ser cancelados, en 1940 y 1944. No sé si algo les suena esas fechas. ¿En qué guerras ciudades, mundiales? Por ejemplo, ¿en qué ciudades en esas fechas mencionadas no se hizo el evento deportivo? Ya, o sea, ¿qué olimpiadas fueron suspendidas? La olimpiada de... Tu hermana. No, perdona, si me salió... No, Marco. Perdón. Son ciudades, ¿ah? Ciudades. Sí, entonces debe ser la olimpiada de Chimbarongo. Mira, Marcela, ¿no? Siéntese gracioso. Chimbarongo. Chihualoco. Ciudad del Mimbre. No. El chi. No. ¿Será Mirich? ¿Y después se traspasó? No. No, porque se hicieron los Juegos Olímpicos en Berlín, así que era. Vamos, ay, Marco, no sé. Te tengo fe. Yo sabía esto, pero. Sí, yo sé que tú sabes. Y Marcelo también sabe. Marcelo, yo creo que estaba vivo. Vivo. Estaba vivo. Hoy no me acuerdo. ¿Roma? 1940 y 1944. En esas dos fechas se suspendieron las Olimpiadas. Eugenio Lana dice Helsinki y Tokio. Casi. Lo googleó. Casi. Helsinki y Tropio. Berlín y Tokio. Tokio y Londres. Sí, pero lo dijo antes otra persona, Marcelo. Pero es que está mal el dato, porque dice que la primera suspensión fue en Berlín en 1916 y después en 1940 en Tokio y en 1944 en Londres. No sé, el dato que yo tengo es este, Marcelo, y el dato que vale. Falta por la Primera Guerra Mundial, po. ¿De dónde sacaste tú ese dato? CNN. CNN. ¿Qué saben ellos, pues? ¿Qué saben tú? Dice, con el aplazamiento de Tokio, estas son 4 ediciones en total que los Olímpicos de verano han sido suspendidos. Mira, leí en todas las notas ayer que esta era la tercera vez que los Juegos Olímpicos no se realizaban en la fecha acordada. Pato Miñano dice, la de Tongoy y los Vilos. No, esa no cuenta. Así que, 2-0 arriba los chuchis. 2-0 arriba los chuchis. Porque además ustedes no estuvieron ni cerca. Es que era muy difícil. No era tan difícil. Tercera pregunta. Esta está fácil. El gobierno ya confirmó la fecha de inicio del horario de invierno. ¿Cuándo parte? Uy, de verdad que este sábado. El próximo sábado en la noche. Sábado 4 de abril. Sábado 4 de abril. El de la Teletón. Bien, Marcelo. Te lo doy. Te lo doy, bien. Fantástico. Bien ahí. El punto del honor. Pero igual van ganando los chuchis. ¿Y esta es la última o todavía no? No, falta. Podemos ganar. Ayer, la Cámara de Diputados despachó el nuevo calendario electoral que ya confirma el plebiscito para octubre. Hubo ahí varias amenazas, se agarraron del medio, pero finalmente quedó listo. Quedó listo. ¿Cuándo serán las primarias para alcaldes? Según este calendario. Primarias para alcalde. Eso debe ser el 6 de septiembre. Es nuestro aniversario. ¿No? No, 6 de septiembre. No, tiene que ser antes. Pues tiene que ser antes. A mediados de agosto. No, por ejemplo, aquí alguien dice en noviembre. Pero dígame el día de noviembre. No, pero para, ¿cuándo era el día de noviembre? Primero que nada, ¿para cuándo quedó la elección de alcalde? No sé, pues eso tienes que saber. Primero que nada, alcaldes. Yo estoy preguntando por las primarias de alcaldes. Después te digo el calendario completo. Pero después te digo el calendario. Los alcaldes se elegían en noviembre, ahora ya no es noviembre. Si se eligen en noviembre, ¿cuándo son las primarias? En agosto. No, si alguien ya dijo el 7 de junio. Dije, díganme la fecha de noviembre. Eugenio Lana dice el 7 de junio. Mira. No. No, es muy difícil, Carleta. Hoy día te pusiste demasiado. No, no es difícil. El 12 de noviembre. Enrear. El 12 de noviembre. Aquí. Oscar Monet. Rubén Zapata también. ¿Qué fecha es? Acertaron. ¿29? De noviembre. Y para que entonces se lo anoten. ¿Cuándo se elige, entonces? Da todo el calendario. A eso Marcelo iba. Plebiscito, 25 de octubre. Perfecto. De nuevo, plebiscito, 25 de octubre. Primarias de alcaldes, 29 de noviembre. Elecciones municipales, Gore, convencional constituyente, 11 de abril del 2021. Ah, se corrió N. Se corrió todo, pues sí, se corrió todo. Y van perdiendo 3-1. Oh, mira, que muy difícil ya las preguntas. Ya, dale. Y mira, este gana todo. Te quejas porque es fácil. Esto. No, es que no sé si es justo que gane todo porque ustedes no han estado a la altura del juego. Ya, pero que valga 2 para nosotros, para que sea más interesante. Sí. Dale. Es que si vale 2 van a quedar empatados. Ya, pues. Mejor, así. El honor. Qué entretenido. ¿Quién dijo esta frase? Hay que abrazarse, no pasa nada. Manuel López Obrador, presidente de México. Pero es que no está completa la respuesta. Aquí, por ejemplo, otra persona pone López Obrador. Tampoco está completa la respuesta. Presidente de México, dijimos. AMLO. Se llama ¿cómo Antonio se llama? Antonio Manuel López Obrador. Se llama AMLO. AMLO. ¿Cuánto? Antonio Manuel López Obrador. Antonio Manuel, no es Antonio Manuel. Ay, a ver, Andrés Manuel López Obrador. Bien, Marco. Sabía que ibas a responder bien esta pregunta. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. O sea, ganamos. Después tuve que salir a... Empataron. No, empatamos. Ay, pero por lo menos empatamos, Marcelo. Vértigo. Bueno, es que la otra pregunta. Ya, vamos a la canción. Sugar and spice, I feel nice. Sugar and spice, so nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. Sugar and spice, I feel nice. The sugar is fine. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Son las 9:15 minutos y hay 26 grados la máxima, 27 por ahí, para picar el termómetro. Menos, menos calor. Hoy día anuncian algo importante porque es la anunciación del señor. No sé qué anuncio será, pero van a anunciar algo. No le cuenten a Piñera. En 1942 sí. Nace la cantante norteamericana Aretha Franklin. Mira, extraordinaria la Aretha. Aretha, o también conocido como Arepa. En el año 57 se firman los tratados de Roma, que dieron origen a la Unión Europea. Mira, ahí comenzó y se gestó todo, Marcelo, ¿eh? Claro, ahí los ingleses empezaron ya a enojarse. Exacto. ¿Quieres seguir tú a o ver, sigo yo? ¿Qué más? No estoy viendo si es que vale la pena. ¿Vamos a los cumpleaños? Vamos a los cumpleaños, Marcelo. Elton está, John. Está el cumpleaños de Elton John. Le mandamos un saludo. It's a little man. Bit funny. Debe estar ahí cantando con sus hijos, con su marido, con toda la gente que lo sé. Porque claro. están en cuarentena. ¿Está en Australia? ¿Dónde Marcelo. Está? ¿Ah? ¿Vas a hacer algo por Elton John en el coleccionista? No, porque no somos de esos programas tan evidentes que celebran al que está de cumpleaños. No. Eso es muy fácil. Nada que ver. Está la en cambio sí vamos a poner una canción muy linda que compuso Jaime Vera, futbolista El que, Pillo. Está hoy día de cumpleaños. ¿Es el Pillo Vera, no? El Pillo era. ¿Toby? Yeah. No, puede ser Toby Vega. Ah, ¿y este? Vera. Jaime Vera. Este es Jaime el Pillo era. Te entendí, Vega. Y también está de cumpleaños la señora que tiene cara de caballo, Sara Jessica Parker. Sara Jessica Narizota Parker. Claro. Que son pesados. Ahí me encanta. ¿Por qué esa cara tan larga? Yo la encuentro muy atractiva, Sara Jessica Parker. Muy atractiva. Regia. Pero es que a ti te gustan los caballos, pues, Marcelo. Oye, es verdad. Pero con respeto. Marcos Barraza, ex ministro de Desarrollo Social, está de cumpleaños, saludo para él. Y el koala argentino. Oh. Rocío Marengo. Ya. Koala ya. Oye, Rocío Marengo. Para que te hagas una idea, nació en 1980. O sea, 48, 49, 20, no. 50. No, Marcelo, ¿cómo? 40 años. Se ve de 50. Muy joven. No, perdón. Se ve de 30, quise decir. No, se ve muy bien. Lo ha mantenido muy bien. Ay. Oye, hoy día a las 9:30 de la mañana, el intendente de la región del Ñuble, Martín Arrau, junto a la Seremi de Salud, Marta Arrau, la Seremi, todo esto, el rector y todo, van a hacer ¿qué van a hacer? Van a conocer la plataforma web de unidad de telemedicina de la UC, que busca apoyar la descongestión de los recintos hospitalarios en el marco de la pandemia. Recordemos que en la región del Ñuble es una de las más afectadas por el coronavirus. Oye, mira, a las 9:30 a.m. van a ir a fiscalizar segundas viviendas de Reñaca, Concón y Quintero. Va a ir Carabineros, Fuerza Armada, para a tocar el la puerta, sí, para todos para la casa. Nos van a echar todos. Pero si es tu casa, ¿te pueden echar? Si es segunda vivienda. Y si tú decís, no, la de Santiago es mi segunda vivienda, esta es mi primera vivienda. Exacto. Es difícil, ¿eh? Sí. Es raro esto, ¿no? Bueno, la primera dama, Cecilia Morel. ¿Hoy están sonando los pájaros? Social, ¿Marcelo? ¿Están sonando unos pájaros? Oiga, amigo. ¿Son tuyos? ¿Están sonando unos pájaros, pues? Son los que el té, güey, que andan por acá. Vale. Bueno, déjame contarte que... Oye, la Cecilia Morel, la primera dama, el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, subsecretario director del Senado, presentan el plan de contención para adultos mayores que están aislados como medida de protección ante el coronavirus. Dentro de las medidas destacan un número especial de atención, el potenciamiento de las tecnologías para el contacto con sus familiares y una iniciativa con modelos para que comunidades y vecinos se organicen y ayuden a personas mayores durante la contingencia. Esto en el Palacio de la Moneda. Para, ¿dijiste con modelos? ¿Van a ir modelos a enseñarle a los abuelitos? ¡Aquí entre la modelo! Mira, mira, curioso, que... ¿eh? Bueno, hay que incentivar eso, pues. Antonio Walker, ministro de Agricultura, hoy día junto a un montón de otra gente va a dar a conocer el protocolo para los alcaldes respecto a las ferias libres, que esto es muy, muy importante. ¿Cómo tiene que funcionar una feria libre para que no haya contagio en ese lugar? Bueno, y básicamente tiene que estar cerrada. Hay una ay, ¿cómo? ¿Qué? Ay, ¿cómo? Hay una vocería. No, dale nomás, que tú ibas a hacer un chiste. Adelante. Te copté. Adelante, Marcelo. No, Marcelo, ya pasó, los que el ya pues. Allá. Ya pasó, dale. Es que hoy día se comienza el cordón sanitario en San Pedro de la Paz, ahí en el Gran Concepción, en la región del Biobío, que impide la entrada y salida de la comuna producto del aumento de los casos de COVID-19. Ojo que podría pasar en algunas otras partes, ¿eh? En Ñuble y aquí en Santiago, en algunas comunas. En algunas comunas, sí, po. Eso es lo que viene, eso es lo que viene. Y la ministra de Transporte, a propósito de eso, Gloria Hood, precisó este miércoles durante que todos el tema de transporte, la vocería de transporte, siguen saliendo los buses a partir de las 5:30 y el metro se abre desde todos los días desde las 6:30 y se cierra a eso de las 7:30. Oye, y una de nuestras chuchis, Marjorie, me hace una crítica a nosotros, pero yo la siento como personal, que siempre me ha llegado. Dice que se hace muy cortito el programa. Hazte cargo, Marcelo. Es que lo he escuchado tantas veces. Sí. Pero bueno, hay que echarle para adelante. Marcelo. Hay que ponerle el pecho a las balas y seguir haciendo. No, ¿qué pecho a las balas? Hay que ponerle las balas al pecho, ¿eh? Oye. Aplausos. Un aplauso. Pero todavía nos queda programa, Marcelo. Si no es que hayamos terminado. No, porque las 9, así el coleccionista tiene más tiempo. Si despedimos pronto este programa. No, todavía nos queda. Pero ¿cómo no va a tener noticias, Marcelo? Si te sigo dando cosas de la agenda, por ejemplo. No. Te puedo dar una noticia que a mí me impactó mucho y esto es muy importante, de verdad es esencial. Hay muchas casas donde hay gente ya contagiada, entonces la tienen a la persona y que no está grave, entonces la tienen en una pieza con todo el cuidado para que no contagie a más gente. ¿Qué debe hacerse con las mascarillas y guantes que la gente va a estar ocupando para no contagiarse? Esto es muy importante porque lo que hay que hacer es ir guardando en una bolsa todos los días todos los guantes y las mascarillas. Esa bolsa tiene que quedar dentro de esa pieza. De vez en cuando, o sea, cuando ya se llene esa bolsa, traes otra bolsa, la cierras y la dejas también dentro de esa pieza. Y cuando se han juntado dos de esas, recién traes una tercera bolsa y esa tercera bolsa tiene que estar muy, muy sellada y esa botarla a la basura porque es súper importante no contagiar a los basureros. Y se ahorra N plástico se ahorra. Bueno, es que una cosa, hay un mal mayor. Bien mayor. Hay un mayor del bien. Vamos con el resultado de la encuesta, Marcelo. Tengo otra noticia. No, oh, encuesta. Ay, quería noticias, me largué. No, ya vamos. Vamos a yo ver. Yo creo que no fue bien. No fue bien, la gente está con 1098 votos. Aplausos. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu vida pre-estallido y pre-coronavirus, antes de estas cosas que hicieron que Chile se sacudiera y cambiara? Lo menos votado fue salir con los amigos. La gente parece que no le gusta salir con los amigos y no echa de menos eso. El 17% dice que no estaba mucho mejor antes de todo esto, que no le ha cambiado mucho la vida. El 32% dice que echa de menos la tranquilidad. Y el 36,9% el planificar a futuro, porque ahora, claro, nadie puede planificar ir para las vacaciones. La Carlita, por ejemplo, estaba planificando que se quería ir de vacaciones. No puede. No, me quedé. Ya te quedaste para siempre. Sí. Bueno, que ya vamos a salir de todo esto y vamos a hacer un asado grande, grande, grande y nos vamos a abrazar. Sí. Oye, ya. Los planes a futuro hay que hacerlos para el próximo año. Claro. Claro, después del 18. Por ejemplo. Oye, ¿y si viene otra pandemia? No, basta. Sí, eso basta. Es bueno, sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. PCI, seamos diferentes. El otro día, después de terminar todos los labores aquí en mi casa, porque estoy en mi casa, bueno, puedo hacer sin problema mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la app y listo, pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión. Y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. En la cooperativa Colún nos sumamos a los más de 17 millones de chilenos que son parte de la Teletón. Prefiere los quesos Colún, que son parte de esta noble causa. Muy bien, bueno, mañana, todos los días... Todos los días desde las 8 de la mañana, no olviden, hasta las 9 y media. Y ahora comienza uno de los mejores programas de la radiotelefonía nacional. En versión express. Media hora de el talento de Marcelo Comparini, repartido en las ondas radiales y digitales. Gracias, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao. Prefiere los quesos Colún porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, calma, cal. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron, esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana, desde las 7, para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con El Coleccionista. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias. En una hora hecha especialmente para tus oídos. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. No te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Recupera tu equilibrio con Bioactive B. Presenta en Oasis una columna Buen Vivir.